Hola, buenas tardes. Estás escuchando Radio de la emisora libre autogestionada de Madrid. Hoy es viernes 30 de septiembre de 2016 y esto es Deporte de Calle. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis? Lázaro, Pedro, hoy nos ha fallado el montañero. Hoy nos falta uno otra vez. Bueno, pues aquí muy bien. ¿Preparados? ¿Listos ya? Ay. Lázaro, ¿cómo ha ido esa semana? Muy divertida, gestionando inscripciones. Jugando un burócrata. Que están a tope las ligas cooperativas, ¿no? A full, ahora traemos un poquito de información. Muy bien, y hoy tenemos un programa especial, que tenemos entrevista aquí, visita en el estudio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué proyecto hemos traído hoy? Que yo la verdad que vengo un poco pez, que no me he enterado. Cuéntanos, Lázaro. Bueno, hemos traído la asociación Alacrán, que trabaja ahí en el fútbol en el barrio Hortaleza, y bueno, ya teníamos una deuda pendiente con ellos, que hace 2 años, o cuando empezó Deporte de Calle, prometimos una entrevista para el fanzine, y bueno, se quedan muchas cosas que decimos. Bueno, pues eso va a ser un poco el bloque principal del programa, ¿no? ¿Tenemos algo más, alguna noticia o...? Sí, un par de noticias que hemos traído y bueno, aprovechamos la tendencia que estamos trayendo gente para entrevistar y a darle duro. Muy bien, muy bien. Pues formas de contacto del programa, podéis escribirnos emails a deportedecalle@radioela.org. Ahí atenderemos vuestras peticiones de temas, de música, de entrevistas que queráis que hagamos. Si queréis que comentemos algún proyecto, pues ahí nos podéis sugerir cositas. Y las redes sociales, eso ya es más vuestro. Como siempre, Deporte de Calle, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Así de simple, ¿no? Así de fácil. Y bueno, luego después de hacer así un poco la presentación, web, la página web, deportecalle.com también, como todo lo demás, lo hemos hecho muy fácil. Y ahora, bueno, después de hacer un poco nuestra propaganda, ¿no? Pues vamos a que nos animamos para que nos presenten un poco este proyecto, el proyecto Alacrán. Estupendo. Venga, pues contándonos un poquillo en qué consiste, qué es lo que hacéis. Bueno, Alacrán en realidad es una asociación que empezó en el año 2003 con la idea de 3 chavales de intentar hacer un club deportivo para los chicos del barrio. O sea, nosotros habíamos jugado siempre, vamos, siempre nos había gustado mucho el fútbol y digamos como que queríamos revivir aquello que habíamos vivido, ¿no? El de jugar en equipos municipales, que los chavales pudiesen jugar, que tampoco se convirtiese en aquello en un club donde hubiese que pagar una cuota muy alta, ni que tuviese que hacer pruebas de capacidades ni nada. Entonces, un poco con esa idea, ¿no? De tener un club deportivo. Y entonces, yo creo que quizá un poco por la propia inercia de cómo éramos nosotros y cómo empezamos a funcionar, empezamos a recibir chavales y veíamos que había una serie de características un poco comunes que lo que nos permitió es que empezáramos a darle forma a lo que luego se convirtió a la gran, ¿no? Pues eran chavales de los barrios, que normalmente pues muchos de ellos tenían dificultades personales o en las viviendas, en su casa, y entonces bueno, pues empezamos a darnos cuenta y siempre decimos que fuimos aprendiendo con ellos, ¿no? Aprendiendo de todo ese ámbito más social que nosotros no conocíamos y que también nos ayudó mucho a darle forma a lo que luego fue los proyectos de Alacrán. Nosotros, o sea, que como filosofía de la asociación teníamos muy claro eso, de que todos los chavales que quisieran jugar, o sea, que daba igual que no supieran lo que era un balón, pero que si les apetecía lo pudieran. Que el dinero no iba a ser ningún impedimento para hacerlo, o sea que, vamos, de hecho tenemos unas cuotas, todavía seguimos manteniendo unas cuotas, yo creo que bastante bajas para lo que se paga en otros sitios, y luego que sobre todo el trabajo de barrio y que el propio ejemplo de lo que es un club que está cercano a todo el mundo, pues fomentase que eso, que se expandiese por todo el barrio con esa idea, ¿no? Y que luego, bueno, pues surgieran otras ideas, otros proyectos, otros equipos y que pudiésemos también aportar nuestro grano de arena, ¿no? O sea, como una visión más comunitaria. Y así empezamos, con carteladas multitudinarias por el barrio, con los 500 folios de llama si quiero jugar al fútbol y el rollo de celo, pues como se empiezan todo, ¿no? Llamando a los polideportivos, dándonos a conocer, a los colegios, o ya somos tal, y bueno, pues 13 años después, pues ahí seguimos, ¿no? Pues con 7, 8 equipos, con 100 y pico chavales jugando y bueno, y sí que es verdad que es mucho más amplio el proyecto. Incluimos a partir del 2010 Incluimos ya el tema del apoyo escolar, empezamos con actividades de tiempo libre. Bueno, ya digamos que sí que nos implicamos más, por ejemplo, en temas de barrio como la cabalgata o en otras actividades que hemos participado. Y digamos que ya como que estamos con una estructura más sólida, más cada vez más voluntarios, ya hay gente que está de alguna manera contratada y bueno, pues ahí seguimos, en la brecha. Bueno, vemos que es un proyecto con trayectoria que además está muy en la línea de lo que hemos visto últimamente, ¿no? Proyectos de barrio un poco que salen para responder a una necesidad que es palpable. No sé si Lázaro querrá meteros lo primero en el marrón de las noticias o querrá que no que empecemos ya. No, continuamos así yo creo y ya luego para cerrar, ¿no?, contamos las noticias que tienen que ver un poco con eventos. Venga, muy bien, pues entonces a mí por ejemplo me gustaría preguntaros lo primero un poco ya que nos habéis contado cómo funciona el proyecto, cómo es el día a día, por ejemplo, la semana de la Asociación Alacrán. Uf, es una... Sí. No, es en realidad muy, muy, muy completa, ¿verdad? Que, o sea, nosotros ahora mismo diferenciamos como dos partes de lo que es la mañana, que es más dedicada a la gestión de, pues, de lo que, por ejemplo, ahora pues estamos en plena inscripción de chavales, autorizaciones, informaciones, concretar horarios y luego, claro, pues todo tipo de reuniones con todo tipo de personas, desde otras asociaciones, el ayuntamiento, colegios y tal. Entonces es como un horario más y luego por la tarde sí que tenemos plenamente dedicado a las actividades, ¿no? Por ejemplo, ahora que han empezado los equipos de fútbol, pues nada, dedicado a preparar entrenamientos, a llevarlos a cabo y luego pues nada, preparando el fin de semana, que por ejemplo este sábado ya empiezan los equipos senior masculino y femenino a jugar, ¿no? Entonces pues es mucho de muy dividido en gestión y luego de actividades, ¿no? A mí me gustaría preguntar cuáles son los valores de Alacrán. Por antes creo que has mencionado una guinda, ¿no? Yo creo un poco como al deporte no tan competitivo, ¿no? Los valores, ¿no? Los valor. O sea, no como en los clubs, ¿no? Que también hay en el barrio, ¿no? Que yo creo que es mucho más competitivo, ¿no? De ir a ganar tal. Sí, o sea, eso es ya digo que además lo que nos gusta recordar a los que empezamos es que esto no fue ni... No, porque otra mucha gente cuando crea algo, ¿no?, pues es que ha hecho un análisis de la realidad, ha hecho aquí un estudio, un proyecto y esta necesidad. O sea, nosotros responde a una cosa que era muy clara, es que nos gustaba el fútbol como tal, como un deporte, ¿no? Además, sí que ahora reivindicamos ese fútbol más de barrio, más de menos profesionalizado y menos publicitario, ¿no?, como el que tenemos ahora. Y ese era un poco, o sea, transmitir lo que era el valor mismo de jugar al fútbol, de encontrarte con tus compañeros o con tus amigos el sábado por la mañana, de ir al campo de fútbol, de echar tu partido. Y luego sí que era que poco a poco pues veíamos, o sea, intentábamos potenciar esos valores que creemos que tiene el fútbol, ¿no?, como deporte de equipo, ¿no? Pues el tema también del compromiso, el esfuerzo, el compañerismo... El afán de superarte a ti mismo, un poco tus dificultades, el resolver conflictos un poco que se te generan a ti o con los compañeros, el ser comprensivo también con la diferencia, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía antes, el que jueguen, que es muy difícil de combinar, ¿no?, pero el que juegue uno que sabe muy bien jugar al fútbol con el que no sabe nada. Entonces, el desmontar también un poco lo que cada uno tiene en la cabeza con respecto al fútbol, ¿no? Y más con el foco ese que tenemos constante de información de grandes clubes de fútbol, los cracks, el individualismo. O sea, desmontar todo eso también es una tarea importante y consideramos que es un valor dentro de sí mismo, ¿no? Claro, es muy, muy importante también que los chavales y las chavalas tengan una alternativa de deporte diferente, ¿no? Porque hay muchos casos... Hay gente que le gusta jugar al fútbol, le gusta jugar al baloncesto y quizá no encaja en esos modelos de clubs tradicionales de los que os diferenciáis. Que hay gente que a lo mejor dice, oye, pues yo de otra forma sí encajaría, dices, o no sé jugar bien y sí me gustaría jugar, pero claro, al final los clubs que conocemos de toda la vida funcionan de una forma muy por niveles, etcétera. Así que es muy importante dar esta alternativa. Sí, fíjate, a nosotros nos pasa mucho, fíjate, por... Esto nos pasa con la gente que intentamos que cuando viene de fuera voluntarios, porque bueno, siempre, pues bueno, el tema de entrenadores, que echen una mano con los equipos y que bueno, pues también un poco fomentar eso, ¿no? El tema de que la gente participe. Y es una de las cosas que tenemos un poco como muy establecidas, ¿no? El que la gente se entere lo primero que esto no es un equipo donde ganar es lo importante, ¿no? Porque viene mucha gente, sí ve que es ayudar, que son los chavales, pero el gen competitivo y el gen de yo quiero ganar, es que nos han dado casos de gente que se frustra y se va, porque no entiende lo que significa la posibilidad de perder siempre. Y eso yo creo que también es una experiencia y un aprendizaje, ¿no? Y aprender a divertirse, aunque pierdas, claro, ver esa cara del juego, ¿no? Y el convivir, el saber que, bueno, pues que... Pues yo digo que también es un aprendizaje muy personal, una experiencia personal que se lleva mucha gente. El saber que, bueno, pues que todo el mundo tiene derecho a hacer las cosas, y en este caso a jugar, sepa o no sepa, o sepa mejor o sepa peor. Y eso es, para qué complicado, muy complicado, porque ya os digo que tenemos un foco, y más el fútbol, que es a nivel mundial el deporte más visto y el deporte del que más se habla y se comenta, complicado, sobre todo para los chavales. Sí, sobre todo lo aprendido, ¿no? Yo creo que al final, yo que he pasado por clubes ahí del barrio, ahora que estoy en las ligas cooperativas, cuando lo analizamos generalmente, ¿no? Ves que es un reaprendizaje volver a usar o jugar al fútbol como un juego o como un deporte para pasarlo bien sin ese afán todo el rato, ¿no? De querer ganar. Y es verdad, es un poco de postureo, ¿no? Ponemos, no, en las ligas no se compite. Mentira, en las ligas se compite y hay gente que va muy a full, y un poco lo que se trata es de volver, ¿no? A reaprender que hay que divertirse, ¿no? Que yo creo que es algo que incluso en los coles no se enseña. Aprender a divertirse y aprender a respetar, que yo creo que asumimos como parte del deporte, y sobre todo el fútbol, o sea, no sé otros deportes, aunque en este caso el fútbol sí que está muy contaminado de esos malos hábitos, ¿no? O sea, es verdad que todo el mundo, nosotros entrenamos para que los chicos ganen, entonces nos ponemos en el partido y nos ponemos como si fuera un partido normal, pero tenemos claras ciertas cosas, ¿no? Y hay ciertas líneas rojas que no pasamos. No todo vale, la trampa no vale en el fútbol para ganar. La trampa entiendo como el que quiere engañar al árbitro, como el que pierde tiempo. Nosotros a los chavales no les educamos en eso. Y vemos que sí, que hay otros equipos que educan en eso, ¿no? De que luego se promulgan que son bastiones de los valores y cosas así, ¿no? Entonces, el protestar, el que se dé manga ancha a las familias y a los padres ahí a protestar. Ese tipo de cosas tenemos que, y afortunadamente desde pequeñitos trabajamos en eso, ¿no? En transmitir lo que es el fútbol, en que se diviertan y en que al fútbol se gana y se pierde y no pasa nada, pero se juega limpio, ¿no? Esto que está tan de moda del fair play, pero hay que trabajarlo, ¿no? Porque tenemos muchas malas costumbres adquiridas. Y en cuanto a entrenadores o entrenadoras, ¿hay gente que pasa como jugador y luego acaba siendo entrenador de algún equipo? Sí, bueno, pues aquí tienes aquí nuestra compañera Sharon, es un claro ejemplo de chica que ha empezado. Y sí, es una de las propuestas que además estamos incidiendo mucho estos últimos años en Alacrán, y es que los propios chicos, sean y chicas, sean los que luego acaben entrenando, ¿no? Para que vean desde la otra parte y porque al final esto es como una gran familia, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una manera de que si ellos están a gusto en una asociación, también ellos puedan sentirse útiles o capaces de decir, pues mira, yo también quiero seguir esta experiencia desde otro lado, ¿no? De jugador, pero también de entrenador. Sí, y puedes contarnos un poco así, o sea, ¿cómo ha sido tu trayectoria dentro de Alacrán? En plan de, bueno, lo que has ido haciendo en cada momento, qué es lo que te ha ido aportando, un poco cómo ha sido tu historia dentro de la asociación. Bueno, pues yo empecé jugando en el infantil, en el primer equipo, sí. Y mi entrenador, que se llamaba Dani, pues, no sé, vería conmigo como, no sé, líder de equipo o algo, y me ofrecieron ser entrenadora para los benjamines, o sea, con los peques, y pues me lo pensé un poco por estudio y tal, pero luego dije que sí, y mi primer año fue el año pasado. Y este año volvemos a repetir y a estar ahí a tope con los alevines, que son los niños que subieron el año pasado, de ahora suben alevines, y pues nada, esperemos que todo esto salga muy bien. Qué bueno, además es una forma, dices, que haría que al final en el tiempo es sanísimo, ¿no?, para el proyecto, que la gente que lo ha vivido desde dentro primero de una forma, lo que decías, ese sistema de que luego vaya pasando y todo eso que ha aprendido y esos valores quizá que ha captado, pueda seguirlos transmitiendo, ¿no?, desde la otra posición. A mí me gustaría que me contaseis, me despierta siempre curiosidad en estas cosas, un poco como que me contaseis un poco más de cómo cuando empezó un poco el proyecto, cómo os disteis a conocer, qué tuvisteis que hacer al principio, cómo os fuisteis ganando al barrio, y luego un poco la acogida que tiene hoy en día el proyecto. También me gustaría saber sobre esas dos cosas. Pues ya, o sea, todo esto además surge de pues yo siempre digo que surge de unas crisis personales, de llega un momento en que crisis personales en el buen sentido, ¿no? Es decir, oye, molaría hacer algo, pues ya te digo, de para los chicos y también un poco por nosotros, ¿no? Porque de esto de que siempre hemos, de alguna manera hemos entrenado y nos gustaba y es como surgió pues de venga, vamos a hacer cartel. Yo me acuerdo que aún conservamos el primer cartel en el que poníamos que se buscan chicos y chicas para hacer equipos de fútbol. Y pues me imagino que a los sitios donde íbamos con nuestra cara de pardillos ahí de, oye, somos tal y vamos a hacer esto. Éramos Club Deportivo por entonces, porque sí que nos dimos de alta como Club Deportivo Elemental. Y pues recuerdo que la acogida fue, bueno, pues dispar, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de que una de las personas que nos acogió muy bien fue Quique, el que era promotor del distrito que murió, el promotor deportivo, y el director del Polideportivo de los Aragones, Javier Fernández, que también nos acogió como muy de buenas el proyecto. Entonces, ya de primer momento, el que gente apoye, el que vayas a hacer equipos de fútbol, te ceda a, creo que era un par de horas los campos de fútbol los lunes y miércoles, pues ya fue como de bueno, ya tenemos algo. Y la verdad es que todo también fue luego mucho al azar, ¿no? Nosotros pusimos carteles, nos llamó gente pero nos presentamos un día, el día que habíamos quedado, primero de septiembre, un lunes, ahí en el polideportivo, nos encontramos ahí a 30 y tantos chavales allí de venga, pues venga, vamos para arriba, que hay donde, pues venga, vamos a jugar, ¿no? Y todo muy artesanal y muy arcaico, ¿no? Pues apuntando en papel, un boli, venga, tu nombre, venga, pues ya te llamamos. Y venga, vamos a comprar balones y los petos y tal. Siempre con esto, ¿no? Que te preparas como que no va a venir nadie, vas convencido sí, que no va a venir nadie y luego empieza a aparecer allí gente y dices, a ver qué hacemos ahora, ¿no? Al principio. Fue como muy de esto, además nosotros las épocas primeras son muy bonitas, también son duras. Yo me acuerdo que lo que os decía antes, que por la propia inercia de los chavales a los que nosotros teníamos, bueno, fue un equipo duro, o sea, chavales con muchos conflictos en algunos casos y nos las vimos y las deseamos. O sea, fue un aprendizaje totalmente práctico sobre los conflictos adolescentes, bueno, me acuerdo las policías, las peleas, el no querer jugar equipos contra nosotros, el llamarnos Quique al orden de mira, por favor, yo confío mucho en vosotros, pero que no quieren, o sea, me están diciendo que os eche de la liga. Entonces, eso nos fue formando, ¿no? Por eso digo que lo que siempre agradecemos es que todo fuera tan natural, fuera que los propios chavales nos fueron diciendo cómo ir trabajando esto, ¿no? Y era una relación muy cercana, ¿no? Porque no solamente era eso, sino que es que luego le llevabas a su casa, a lo mejor quedabas con ellos en el parque y charlabas, y entonces ibas a los institutos a hablar con la gente, empezabas a conocer a sus familias, a los otros colegas. Y entonces era un poco eso, empezó a hacerse esa bola de nieve de, oye, pues mira, venir aquí. También se dio a conocer que aquí en el Gran no pasaba nada si no pagaban, entonces pues sabían que iban a jugar seguro. Era otro trato. Sabían que si la montaban, más o menos tenían que montarla muy muy gorda para que no jugasen, los echáramos. De hecho, yo creo que ha habido muy poquitos casos y la situación siempre ha sido límite, ¿no? Y pues empezamos ya a trabajar, pues empezó a ser algo que empezamos a hablar con los servicios sociales, empezamos a hablar con los institutos ya de una manera más formal. Y bueno, y así, también te digo que un poco así como misterioso, pues empezamos a ser un recurso en el que nos llamaban, pues eso, pues nos llaman de centro de acogida, nos llaman de asociaciones que trabajan con menores. Hemos tenido chavales de Aluche, de Vallecas, de chavales que han venido de Cruz Roja, de Lavapiés, también han venido algunos chavales. Tampoco te sé muy bien decir por qué, pero porque empezó a esto y siempre en septiembre, octubre, noviembre nos llama gente, educadores, mira, sois Alacrán y tal, y saben que aquí juegan, porque aquí pues, las facilidades son esas. Claro, que además trasciende. Y, por ejemplo, dices, actualmente, ¿qué problemas, por ejemplo, os encontráis para llevar a cabo este, para sacar adelante vuestro proyecto? Bueno, entonces tenemos, así problemas como tal, o sea, hemos solventado uno que es el de los chavales, es decir, que vengan chicos, porque al final la oferta de clubes deportivos es muy amplia en el barrio, o sea, estamos rodeados de 4 o 5 equipos con muchos niños. Pero bueno, nos hemos hecho nuestro boquecito, entonces yo creo que eso lo hemos superado, ¿no? El no necesitar, el tener que hacer ninguna campaña ni nada. O sea, ahora mismo la principal dificultad es el tema económico, de poder sostener la situación económica de la asociación, que aunque no es mala, bueno, pues siempre es mejorable. Y bueno, pues eso es un poco en la búsqueda de ayuda, la búsqueda de recursos. Y bueno, pues quizás ahí esté un poco lo que estamos volcando ahora muchas de nuestras fuerzas, ¿no? Que eso también es un poco, bueno, éramos conscientes de lo que suponía el querer darle un salto más y estructurarlo todo un poco más, de una manera más compleja, con gente contratada, con tener que dedicar a justificar pues alguna subvención o algún convenio con la Comunidad de Madrid. Bueno, lo que pasa es que sí que siempre teníamos como lo que decía antes, las líneas rojas de no rebasarnos, por ejemplo, el que todos los entrenadores siempre son voluntarios y nunca va a cambiar. Los chicos nunca van a pagar una cuota alta por jugar, y si no pueden pagar no van a pagar. Todo lo que es tema de apoyo escolar, tiempo libre, también con voluntarios. O sea, que era un poco la idea de no queremos convertirnos en una, al final, una empresa social que pierda un poco ese rumbo, ¿no? Por no perder esos valores del principio. Y, por ejemplo, antes habéis contado que os acercabais también un poco, pues todos los chavales y chavalas, que os conocéis un poco más allá del fútbol. Porque tengo entendido que hacéis más actividades, además, aparte de funcionar como club, ¿no? ¿Podéis contarnos un poco, a ver, qué actividades lleváis a cabo, qué hacéis un poco más allá? Pues mira, nosotros a partir del 2010, que fue cuando nos dimos de baja el club deportivo y dimos de alta asociación, o sea, nosotros lo que veíamos era que con el fútbol llegábamos a los chavales de tema de su tiempo libre, de su ocio, trabajamos de alguna manera, ¿no? Pero que nos quedaban como cosas en las que trabajar. Entonces, entendíamos que la edad escolar, como que en esas edades el tema escolar influye muchísimo, ¿no? Porque están en pleno momento de estudios. Entonces decidimos que era importante también trabajar pues en que pudiesen llegar a aprobar o a superar los cursos, o a trabajar en lo que significa la frustración de no pasar de curso, de no estudiar. Entonces nos metimos en los apoyos escolares y los institutos. Esto nos metimos, cuando hablamos de institutos y colegios, es porque nunca hemos tenido hasta hace muy poquito un local o un espacio propio, porque nosotros, nuestra ideal es trabajar de manera autónoma e independiente. Pero claro, al no tener un espacio físico donde poder llevar a cabo actividades, pues tenías que contar con los institutos y tal. Entonces empezamos por ahí, y a su vez pues luego derivó en el trabajo social, ¿no? En trabajar con las realidades familiares de muchos de los chavales, pues porque ves unas cosas que dices, tenemos que hacer algo, ¿no? No se puede. Y aparte luego, pues algo como que es más puntual y más anecdótico, que es el tema del tiempo libre, ¿no? Pues empezamos hace 3 años con los campamentos, hemos ido también, nos vamos al final de trimestre pues al Juan Carlos I, nos vamos de excursión, nos vamos a comer pizza, o sea, como intentar abarcar un poco el ámbito general de lo que puede ser la vida de los chavales, ¿no? Para estar allí y, bueno, pues intentar, sobre todo, el reducir las situaciones de riesgo social que tienen muchos de ellos, ¿no? Me queda blanco. Bueno, lo has hecho para la chapa, ¿no? Y ya. Seguimos preguntando. Siempre podemos poner algo de música, ¿eh? Para relajar un poco, que ya llevamos 25 minutazos aquí charlando. Venga, pues si quieres pon música y me la guardo para después. Pues cuéntame tú, ¿qué te has traído? Pues ahora... bueno, sí, es verdad. Sí, yo también me había quedado en blanco, estaba como Lázaro. Sí, pues hoy hemos traído un tema, una versión del famoso You'll Never Walk Alone, la versión de Los Addicts, que es un poco más animadilla que la original, ¿no? A ver si os gusta. Los Addicts siempre gustan, tío. Pues vamos allá cuando quieras. Oh, Estamos de vuelta. Ya habéis organizado vuestras ideas, ¿no? Sí, sí, un poco, la verdad. Acabamos de escuchar una cosa que yo personalmente no sabía que era así y que me ha dejado bastante, bastante impactado. Me gustaría que nos contasen otra vez ahora en antena un poco esta situación de esa diferencia entre lo masculino y lo femenino en el fútbol municipal. Sí, o sea, nosotros esto surgió. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Nosotras También, que lo que primero que pretende es visibilizar el fútbol femenino amateur, ¿no? O sea, es verdad que el fútbol femenino a nivel federativo ha crecido bastante y cada vez se le está dando más bola al fútbol femenino. Ni imaginaos en comparación con el masculino, pero bueno, ya se empieza a dar algo más de publicidad y de ayuda, pero el fútbol femenino amateur está prácticamente muy, muy, muy, muy poquito trabajado. Entonces, lo que estábamos hablando eso era que nosotros tenemos un problema, que es que fomentamos mucho el trabajo femenino, o sea, el deporte femenino, el que participen las chicas en su equipo de fútbol, pero nos encontramos con que cuando llegan a la edad de 14 años no hay progresión de sus equipos. O sea, que las chicas o tienen que dejar de jugar. Si no, en las ligas municipales no pueden jugar a no ser que elijan fútbol sala, porque es la única liga, que además creo que hay una liga para todo Madrid de fútbol sala, en categoría, y además está mezclado, son dos grupos, infantil cadete y cadete juvenil, o sea, que juegan chicas de casi 4 años de diferencia. Pues claro, es que estamos hablando de que no tienen cubiertas las categorías ni siquiera de toda la edad de una niña, por ejemplo, de una chica en este caso. Claro, nosotros hemos visto que era un poco también la reivindicación de este proyecto, es que una chica con 14 años y quiere seguir jugando al fútbol en municipales, pues no puede, a no ser que juegue en un equipo masculino y solo se permite a una jugadora por equipo. Entonces, lo único que estamos consiguiendo es que a partir de los 16, 15, vamos, bajo petición a la Dirección General de Deportes, puedan jugar en la Liga Femenina de Fútbol 7 de Senior, que solo hay una para toda la ciudad de Madrid. En Fútbol 7 estamos hablando. Y aún así os limitan, ¿no? También el número. Claro, sí, aún así nos limitan, que este año nos limitan, lo han puesto en 4 jugadoras menores de 17 años. Porque sí que permiten un año menos. Eso está en los reglamentos de los Juegos Deportivos Municipales, pero claro, un poco nuestra reivindicación fue, entonces es que estáis, o sea, hay una situación de desigualdad real, es decir, que una chica que quiera jugar al fútbol no puede jugar al fútbol, o sea, puede jugar hasta los 13 años, pero ya no puede continuar. Claro, claro, y que además actualmente se vende mucho ya la imagen, parece que se trabaja todo el tema ya de la igualdad y luego en la práctica pues eso descubres, es decir, que no tienen categorías, en plan de cómo el deporte femenino está totalmente eso, además de que es totalmente precario, está limitado y en comparación con el masculino que es todo lo contrario, es venid todos los que queráis a jugar en todas las competiciones y todos los deportes que queráis, ¿no? Claro, entonces estamos, es verdad que ha habido un repunte de los equipos femeninos, pero a nivel de federación. Entonces, nosotros, claro, dentro de nuestro proyecto decimos, bueno, es que las chicas tienen el mismo derecho a jugar al fútbol y esperemos que esta situación se vaya revirtiendo en el futuro y que las chicas, pues al final hay una liga de juego deportivo municipales femenina y que nos parece bien que a lo mejor hasta Levín infantil pueda haber equipos mixtos. Pero luego es verdad que hay una separación que hace los juegos deportivos, que es equipo de chicos, pero no hay equipo de chicas. Entonces, con lo cual, argumentan que es que hay falta de demanda. Pero eso es mentira, ¿no? Al final yo creo que si quieres hacer algo, lo puedes promover por distintos clubes o por distintos distritos, ¿no? O sea, es una cuestión de que no interesa, que no les apetece, hasta que se ponga de moda y de repente digan, el Ayuntamiento de Madrid, el primero que hace una liga femenina... Y esto a quién hay que quejarse, que vamos a dar noticias. Claro, claro, podéis aprovechar aquí a pedir cosas, en plan... Sí, nosotros lo que... O sea, sería en cuestión de preguntar y de ver, porque si hay un auge del interés de las niñas por jugar en equipos federados, es decir, que a lo mejor habría que ver los equipos federados que tienen equipos femeninos, si cada vez tienen más demanda de chicas, entonces damos por hecho que las chicas también querrán jugar en equipos que no... O sea, que hay... chicas a las que no pueden llegar a esos niveles en esos equipos federados y me imagino que querrán jugar al fútbol. Nosotros cada vez, cada año, cada principio de temporada nos insiste más gente en llamarnos y decir, oye, tenéis equipo para estas niñas, hay edad, no sé qué, no sé cuánto, o sea que hay más interés. Entonces entendemos que hay niñas que quieren jugar al fútbol, pero que no se potencia y no se articula de alguna manera alguna escuela deportiva femenina o... Claro, pero me parece un mensaje como muy importante que transmitís también un poco, como que habría remarcar que es como, bueno, que para quizá para todas esas chicas que quieren jugar al fútbol y están en esa edad donde no tienen competición o no tienen equipos, pues en vuestra asociación, ¿no?, siempre vais a buscar la forma de que puedan jugar, ¿no? También es un mensaje a lo mejor positivo para a lo mejor esas chicas que no saben cómo hacerlo llegado a esa edad. Claro, pero la cuestión sería que desde los recursos municipales, en este caso, ayudasen a que, pues como siempre se empieza, pues a lo mejor empezando, pues como se ha hecho en el fútbol sala, pues una liga a todo Madrid de 7 equipos, que seguro que hay 7 clubes en todo Madrid que quieren hacer una liga municipal. La cuestión es empezar. Los Juegos Deportivos Municipales no creo que tuvieran hace 30 y tantos años el número de equipos que tienen ahora, ni la organización era la misma. Pero si no se intenta y no se promueve, pues... Sí, yo creo que no lo fomentan, ¿no? Y al final es una cuestión de empezar, poner el primer ladrillo, ¿no? Y yo, oye, no creo que sea tan complicado. Que lo ponemos ahora mismo, ya que suena el teléfono, lo cogemos y llamamos a quien haya que llamar. ¿Tú lo llevas a Tebas o no? Nos enteramos en un momento. No, pero fijaros, como anécdota, nosotros cuando empezamos con el equipo de las chicas, los dos primeros años creo que era una liga privada. O sea, que ni siquiera era la liga municipal... Que solamente se lleva a cabo en el distrito Fuencarral y que, bueno, que nosotros ya, claro, lógicamente preferimos la liga municipal antes que cualquier liga privada, pero no había liga municipal de senior femenino. Yo creo que ahora la situación ha cambiado un poco para que por lo menos se intente, que por lo menos que vean esa situación que se da, porque una niña no puede jugar al fútbol cuando tiene 14 años. Claro, sí, a mí me... Vamos, yo estoy alucinando, la verdad, con esta barrera, que es que no tenía ni idea. Se nos ha dormido aquí un compañero. Sí, ponle un poco, a ver si se despierta. Estaba pensando por dónde seguir. Bueno, pues yo pregunto un poco, ahí me gustaría saber un poco eso. Bueno, también si todos estos problemas, en plan, ahí la información fluye entre la gente que participáis y hacéis un poco y construís este proyecto con los padres y las madres, también concienciáis un poco más allá a las familias sobre precisamente este problema, pues el problema de la barrera que tienen pues sus hijas a cierta edad, o un poco todo lo que vais trabajando con sus chavales, involucra también a las familias, el barrio, ponen de su parte, un poco cómo esa comunicación con el resto de partes. Bueno, es un poco dispar, porque tenemos, sobre todo en edades más pequeños, en lo que son la escuela de fútbol, sí que tenemos algunas familias bastante implicadas. O sea, la implicación es más en relación a, pues, por ejemplo, cuando hacemos la carroza de la cabalgata de Hortaleza, o les pedimos ayuda para algún evento, sobre todo en nuestro torneo que lo hacemos en el mes de junio. Pero luego, bueno, hay, sobre todo en las edades más mayores, sí que vemos menos implicación de las familias, casi nula. O sea, los chavales van solos a los partidos, tienen muy poquito apoyo, o sea que ahí sí que nos falta esa cultura de club que nos gustaría un poco, de que las familias se implicasen más, conocieran más lo que es la asociación. Hay una relación como muy formal, ¿no? De yo te mando una circular, una carta y tú la recibes y la firmas, ¿no? Entonces, pero yo creo que también hay una cuestión de trabajo nuestro, o sea, creo que es una cuestión de abrir cada vez más las puertas a que la gente nos conozca, hacer algún tipo de iniciativa para que las familias puedan venir, ver a sus hijos jugar al fútbol, participar del día a día de la asociación, y en eso estamos. Luego, es verdad que desde otros ámbitos, como puede ser más el ámbito educativo, ya cuando es un tema más social, ahí sí que ya nos implicamos, pero de otra manera, ¿no? Digamos que ahí ya es como más profesionalizado, aunque, bueno, no nos gustan tampoco mucho esas palabras, pero sí que ya, pues, entramos de otra manera, ¿no? Ya un poco como personas que estamos dentro de una intervención con algún chaval, y entonces, bueno, pues eso es de otra manera, ¿no? Y sí que las familias, afortunadamente, nos ven todos como un buen recurso, como que al final cuidamos un poco de sus hijos y queremos al final lo bueno para sus hijos, y lo empiezan a ver cada vez más como un recurso bueno en el que también apoyarse, ¿no? Pues si tienen algún problema, pues, laboral o económico o puntual que necesiten esto. Pero todo es muy natural, muy del día a día, muy del barrio, ¿no? Nos ven en los barrios, vivimos donde viven ellos, nos ven haciendo la compra. O sea, que no es una relación superficial de yo soy el educador, tú vienes a mi oficina, yo te doy 4 pautas, no, sino que es todo como muy natural. Estamos en el campo de fútbol y hablamos de nuestras cosas, o sea que es un poco la relación que queremos establecer. Vamos, sí, ayudáis ahí un poco a recuperar también toda esa socialización dentro del barrio, ¿no? Y por ejemplo, si algunas de las miles y miles de personas que nos estarán escuchando en este momento, o millones, en plan, muchísima gente nos está escuchando ahora mismo, de toda esa gente, si alguien estuviese interesado o interesada, por ejemplo, en acercarse y participar en este proyecto, ¿cómo tendría que hacerlo? ¿Cómo podría conoceros o acercarse? Pues un poco como ahora mismo los recursos que estamos tirando todos, ¿no? Redes sociales, teléfono. Se puede participar de muchas maneras, desde participar jugando al fútbol, es decir, te gusta el fútbol o quieres participar, o si eres más, no tanto el tema del deporte, pero si quieres echar una mano como voluntario, pues hacer llamando por teléfono, escribiéndonos un mail directamente escribiéndonos y decir en qué estás interesado o interesada y ya nos ponemos en contacto con ellos. O sea que... ¿Tenéis página web también? Sí, es www.asociacionalacran.org. Y luego, bueno, pues luego la retaila de redes sociales. Bueno, nosotros nos hemos quedado en Twitter y en Facebook, ¿no? Pero bueno, en YouTube también tenemos algún vídeo colgado de estos que hacíamos con los niños. Y sí, el email es info@asociacionalacran.org. Y bueno, pues ahí puede escribirnos. Y en la web, pues está más o menos la información más importante, por decirlo así de manera, de la asociación. Muy bien. Yo he vuelto otra vez. Ah, buenas tardes, Lázaro. Gracias. ¿Qué tal? Le estábamos sacudiendo mientras hablábamos, pero ya hemos conseguido. Yo tengo dos preguntas. Un cafelito. Una para ti, Sharon. En plan, aquí Rubén está quedando muy bien, muy formal, tal. Pero a ver, contanos realmente cómo es el día a día de la Lacra, ¿no? Al final es un espacio, ¿no?, donde muchas y muchos os podéis conocer, ¿no? Y saber cómo un poco es eso. Y también alguna anécdota de cuando Rubén se ha enfadado. Porque aquí parece que tal, pero Rubén seguro que se enfada. Bueno, pues anécdotas de partidos, pues hay muchísimas. De, bueno, la última, bueno, que yo también me enfado muchísimo en los partidos cuando estamos perdiendo así, porque, no sé, yo lo vivo un poco muy fuerte. Y la última fue de, estábamos en un partido y creo que hubo un error en nuestra defensa, algo así, me enfadé muchísimo. Y estaba bebiendo una botella de agua, me enfadé muchísimo, que cogí así, la tiré al banquillo. Y luego ya vino mi madre y me miró con una cara y dije, mejor me voy. Pero bueno, en los partidos lo normal de un entrenador, de te corrigen las cosas y se enfadan un poco, pero al acabar el partido todo vuelve a la normalidad y a reflexionar sobre lo que hemos hecho. Y claro, esto también suena muy bonito, como dices, no, claro, entrenamos con los niños, con las niñas, tal. Habrá veces, habrá entrenamientos donde las hayan preparado gordas, ¿no? Seguramente también. Tenemos el récord de 8 coches de policía en el sitio de Ordaza, no superado por nadie todavía. Sí, ha habido historias interesantes, sí. De estas que nos gusta, entre comillas, comentar cuando nos juntamos lo de la vieja escuela, y sí, eran... Pues además era una especie como de lucha de clase malentendida, ¿no? Que eso era un poco como que nos... O sea, nosotros teníamos como rivalidades contra los equipos, digamos, de la zona más noble de Hortaleza, ¿no? O equipos de Mirasierra o del Conde Orgaz. Entonces, los chavales ya adquirían ahí una especie como de conciencia de clase muy, muy curiosa. Entonces, era jugar contra los pijos. Se convertía, te digo, en un auténtico mayo del 68. Y sí, ahí se liaban buenas, sí. No es, ahora nos tomamos como anécdotas, pero sí que... Claro. O sea, la violencia y todo cómo respondían y tal, de una manera tan agresiva, era muy... Había que trabajar mucho con ese tema, ¿eh? Era muy, muy complejo cuando se ponían así. Pero bueno, sí, eran... Claro, pero a veces también, ¿no? Yo que alguna vez, bueno, no he llegado a jugar contra la Gran, pero sí que he visto algunos partidos. También era de las zonas nobles, ¿no? Que jugaban contra la Gran, y también el comportamiento, ¿no?, de esos equipos también era muy agresivo, ¿no? Porque yo me acuerdo de algún partido y decir... Joder, aquí más de uno tiene una colleja, por un avance. Sí, vamos, yo, uno de los últimos incidentes que hacía tiempo que ya lo, bueno, eso está muy trabajado, y también es verdad que hay otros perfiles, pero sí, me acuerdo una con el liceo francés, que bueno, que fue un padre que montó una del liceo francés, y ya se nos criminalizó de una manera. Y el Alacrán, y otra vez lo del Alacrán, y luego, bueno, pues ahí gracias a, ahí tengo que decirlo, ¿no?, al coordinador del liceo francés que preguntó y tal, y al final, vamos, asumió que había sido uno de sus padres el que la había montado. Se dedicó a insultar, a provocar a todos los chavales nuestros y a todas las familias, y luego fue como de no, es que estos son han sido los que han reaccionado, ¿no? Pero sí, era, y es verdad que bueno, que los nuestros pecan de unas cosas, pero otros chavales eran de otro. Cuando íbamos al Prado ahí a jugar a Mirasierra, que es un colegio del Opus, de lo más élite que hay en Madrid, bueno, no os podéis imaginar la barbaridad que nos decían, ¿eh? No os podéis imaginar. Y el claro, que tú vayas allí a jugar contra los equipos, todos los niños con los flequillos y todo bien con su ropa y tal, y tú aparecías pues con los que iban con la gorra, con los pendientes de oro, con los gitanos, y pues aquí iba a decir, madre mía, estos... El prejuicio también estaba palpado entre los dos, ¿no? O sea, que al final era una cosa que... Y que nos servía a nosotros como para quitarnos muchos prejuicios, o por lo menos decir, claro, o sea, nosotros que éramos también así, pues bastante contrarios a este tipo de gente, pero claro, no podías tampoco alentar tú a los chavales en que los pijos, estos desgraciados, no sé qué más, ¿no? Entonces era como... Pues yo digo que los chavales también nos han educado a nosotros, nos han enseñado mucho. Claro, es que además es muy importante cuidar ese ámbito que hay ahí en el fútbol, que se transmite casi solo en el resto de educación que te dan, porque... Yo me acuerdo, en plan, de un poco restar toda esa violencia, esos prejuicios que hay antes, porque yo me acuerdo que yo cuando jugaba al fútbol federado, en la edad de cadete y tal, si ibas a un barrio que tenían más pasta que tú, erais, sois unos pobres, un no sé qué, no sé cuántos, tal cual. Dices, si vas a unos que eran más chungos que tú, os vamos a matar, vais a cobrar, ya veréis. Si eran mejores que tú, los vamos a meter 20. Y veías que en muchísimos clubes hay un ambiente totalmente negativo en todo lo que es alrededor y los equipos, dicen, más que dos equipos que están jugando un partido, parecía eso, son batallas desde que llegas al colegio, a un colegio donde se educa. Llegas y es una batalla campal entre chavales, aquello, es importante todo esto de controlar ese espacio. Y con esto a mí me surge ahora, los padres y las madres están más controladas ahora. En plan, hay mucha más conciencia en los clubes, en el fútbol, porque claro, yo me acuerdo en mi época hace 10 años o más, era una pasada. Había algunos campos que decías que no era el amigo, era decir, joder, es que tengo al padre respiándome aquí en la nuca. Como que... No, y que se calentaban los chavales y las chavalas que jugaban, se acababan calentando porque el padre estaba en la banda calentándose o la madre con otra persona y todos allí gritando en un espectáculo. Hay de todo. Sigue habiendo algunos bocachanclas, esto de que no. La vieja escuela. No entienden dónde están ni saben que lo que están haciendo es un flaco favor. Primero a sus hijos y luego al deporte en general. Y que yo siempre digo eso, ¿no? Que son los hooligans frustrados o los deportistas frustrados, ¿no? Entonces que vuelcan, que saca al final la rabia esta que puede él tener del deportista en su hijo, ¿no? En su hija. Pero cada vez menos. También es verdad que nosotros jugamos muy en, digamos que lo más bajo del fútbol, que es el deporte municipal, con lo cual, bueno, pues hay de todo. Lo que sí echamos en falta, espérate, eso que también puede ser como reivindicación, es ese deporte, ese que vuelvan a surgir estos clubes de barrios, ¿no? O sea, nosotros, quizá junto con el Colegio Pablo Picasso y algún otro por ahí, alguna escuela de municipal del barrio, el resto son colegios del entorno. Y colegios que te estoy hablando, colegios de La Moraleja, colegios del Conde Orgaz, colegios del Soto de La Moraleja, de Mirasierra, de Arturo Soria, o sea, que parece perfecto, pero que al final, o sea, los equipos de barrio se están yendo solamente a los federados y estamos perdiendo ese club de barrio que también era bastante interesante, ¿no? Tener, pues eso, los que eran del barrio de Canilla, los que eran del San Miguel, los que eran de la UBA, que se ha perdido un poco esa... Pero que tiene que ver un poco con, en general, con la pérdida de la espontaneidad de lo que era antes un par de amiguetes, formar un equipo de fútbol y venga a jugar, ¿no? En la liga. Sí, ha estado muy de élite todo, ¿no? Todo, totalmente. De hecho, yo quería preguntaros una cosa que posiblemente es más una respuesta personal, lo que me tengáis que dar, y es, por ejemplo, nosotros en la Liga Cooperativa jugamos sin árbitros. Son los propios equipos, el equipo que hace la falta es el que debe pitarla, tienes que reconocer que has hecho la falta. Y claro, vosotros participáis en estas competiciones que tienen la figura del árbitro. Aunque esto ya sea un poco más personal, me gustaría saber qué opináis un poco de estas dos cosas, de la figura del árbitro en el fútbol, o un poco qué os parece la idea de jugar sin árbitros. Bueno, pues yo, por ejemplo, en el instituto hacemos una liguilla en el recreo y tal, y pues también nosotros no tenemos árbitro ni nada porque no es profesional ni nada. Entonces nuestras faltas, y entonces aprendes más a ser más deportivo, tener más deportividad con los demás. Si le haces una falta, pues sabes que le has hecho la falta y tienes que decírselo. Y bueno, cuando estamos en nuestro en el alacrán jugando, pues también Algunas veces tienes que tener picardía, pero no la tenemos tantas veces. O sea, si sale de banda, vas tú e incluso le das el balón al otro compañero para que saque. Y pues bueno, los árbitros solo te ayudan un poco más a jugar con más deportividad. ¿Y creéis que se podría llegar a jugar algún día, por ejemplo, en la Liga Municipal o una Liga Federada sin árbitros? Esta ya es pregunta. Pregunta de matrícula. Pues mira, yo te voy a responder con lo siguiente. Creo que hay un caso que cuando alguna vez falta un árbitro y tal, que en municipales tienes que arbitrar a un padre o una madre y tal, es curioso, ¿no? Que la gente pone de su parte para facilitarle la tarea al árbitro. O sea, es decir, si hay una falta es falta, si sale el balón de fuera es la, o sea, no. Y es curioso que cuando hay una figura de autoridad, la gente tiende a engañar, ¿no? Entonces yo creo que es reeducar a la gente en que y eso se empieza desde pequeño, ¿no? Te digo, nosotros, claro, los niños, lo que dices, Aaron, los nuestros pegan de no picardía, porque es que les enseñamos a que no se hacen trampas en el fútbol. O sea, que si tú la das con la mano en mano, que si el balón sale fuera, es fuera. Y entonces, claro, pero nosotros pensamos que es mejor ser esos pardillos, pero lo que al final estamos facilitando que en un futuro no haga falta esa figura de que es una figura de autoridad, o sea, que no es. Sí, yo creo que cuando damos responsabilidad a las personas, ¿no?, también actuamos un poco de forma coherente. Yo creo que desde pequeño, ¿no?, estamos tan acostumbrados a que alguien, esa figura de autoridad, ¿no? Yo trabajo en un cole y desde pequeño ya está el monitor de comedor, el monitor de no sé qué, la autoridad no tal. Tengo un problema y veo la autoridad para decir cómo. Entonces, si no das responsabilidad, es imposible, ¿no?, que la gente. Y yo creo que para mí sería como muy sencillo, ¿no?, es dar la responsabilidad de que tú te puedas autorbritar. Y si no funcionas, pues a lo mejor no encajas en este tipo de deporte y te tienes que ir a jugar federado. Y si no llegas, pues aprendes, ¿no? O sea, yo creo que es un poco el empezar a darnos responsabilidad y un reaprendizaje sobre un deporte que sea mucho más sano de lo que estamos viendo todos los días en la televisión, ¿no? Y lo que no tenemos que tragar. Además es como la diferencia, ¿no?, de cuando juegas, eso, tienes una responsabilidad con el otro equipo. Quizá genera un vínculo diferente a cuando tú vas a un partido de fútbol con un árbitro, tú tienes un vínculo con el árbitro, el otro equipo no tienes ninguno. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, me sorprendí cuando hice un poco la reflexión, me di cuenta de que cuando jugabas con árbitro, tú hacías una falta, dices, y lo primero que hacías era girarte a ver si el árbitro te había visto o no, antes que ver si a la otra persona le habías hecho daño o no. Sin embargo, cuando juegas sin árbitro y tal, lo pitas la falta y corriendo vas a ver si le has hecho daño, en plan, lo concibes un poco. Claro, con el árbitro al final estás pendiente de la ley, de que te pillen o no te pillen, y se te olvida un poco lo que hay enfrente. Y además es curioso porque, claro, nosotros somos conscientes, no somos conscientes muchas veces, del bombardeo de fútbol que tienen estos chavales. Claro, o sea, a lo mejor nuestro, yo soy más mayor, pero quiero decir que nosotros veíamos los 10 minutos, 15 minutos de fútbol del telediario cuando acababa. Sí, tenías el AS, tenías el Marca, pero bueno, o sea, no era el bombardeo de imágenes que tiene ahora. Es que ahora los deportes duran media hora, casi como el telediario. Tienes internet, tienes las tertulias deportivas, los programas deportivos de la noche. Entonces, claro, es que yo creo que el fútbol se ha convertido en un hooliganismo. O sea, como dices, no solamente los deportistas, es que si tienes a los periodistas dándose voces y gritos por una cosa, es que es un clima de exaltación y de gamberrismo que eso es totalmente perjudicial. Es que no se están dando cuenta de lo que influye eso en los chavales. Además que muchas veces en esos debates, ¿no?, el fútbol queda como en un segundo plano. Al final están debatiendo sobre yo soy del Madrid, yo soy del Barça, soy de tal equipo, no sé qué, y están con cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que es el desarrollo del juego, de un partido, de la táctica o la técnica. Exactamente. Y antes, por ejemplo, de pasar a las noticias que tiene ahí Lázaro guardadas, me gustaría preguntaros, es un poco, dices, ¿qué consideráis? Si consideráis que el fútbol actual, este fútbol que vemos de alta élite, de Cristiano Ronaldo y todos estos personajes, ¿en qué daño, vosotros que lo trabajáis diariamente, en plan de qué daño o qué aporta negativamente a los chavales y las chavalas cuando empiezan a jugar al fútbol? Un poco, ¿qué conducta reproducen? ¿Cómo veis esta relación entre la calle y eso y esa élite futbolística? Pues mira, yo cuando siempre como anécdota, cuando los niños me hablan de Cristiano Ronaldo y Messi, les digo que yo soy de Brasil 70 o del Ajax de Cruyff, ¿no? O sea, la naranja mecánica, por reivindicar el equipo por encima de la individualidad. Ese es el claro ejemplo, la individualidad, el jugador estrella, la élite, y es la contradicción que tienen muchos niños. yo creo que todos los que nos ha gustado el fútbol siempre hemos idolatrado a algún futbolista, ¿no? Siempre ha habido el mejor y tal. Pero claro, no vuelvo a insistir que no es lo mismo la publicidad y la propaganda que se le da a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o a Messi, que se le daba en su día a otros jugadores, ¿no? Y luego seguimos peleando con el falso concepto de muchos padres, muchas familias, de que es que mi hijo puede llegar arriba. Entonces, eso es una gran batalla, porque eso lo que al final lo que hace es que le pones una responsabilidad al niño que no. Y fíjate, nosotros que somos lo de lo más bajo, pero aún así ya hay algunos. A ver si me saca de pobre. Eso es una coletilla muy repetida, ¿no? Y eso es un problema, es decir, nosotros insistimos, tu hijo no va a ser futbolista profesional. De primeras, decimos, tu hijo va a jugar al fútbol y pretendemos que se divierta jugando al fútbol. Entonces, si tu hijo es muy bueno y resalta, yo seré el primero que digo, cuídale y llévale a este equipo. Y si tu hijo sigue subiendo, pues ya que tenga mucho cuidado y que tenga mucha suerte. Pero que tu hijo se divierta jugando al fútbol, porque si no se divierta haciendo algo, es que no merece la pena. Yo estoy a favor, es decir, que no me sitúo en contra de quien quiere convertir en una profesión y trabaja duramente y se machaca para conseguir algo. Me parece perfecto. Yo entiendo el deporte de otra manera. Entonces, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero en la gran jugamos para divertirnos. Y eso es una gran contradicción entre el fútbol moderno, que nosotros sí no nos gusta nada, no nos gusta cómo se ha convertido todo en el negocio que es y lo que está transmitiendo a los chavales, ¿no? Sobre todo por todo lo que les rodea. Y las celebraciones las copian, los bailes y tal, y esas cosas. Por supuesto. El de Ronaldo lo tenemos todos los días ahí de politoro, ¿no? De politoro de los niños y que si tú tal y que si tú cual, y sí, eso está. Está la orden del día, ¿verdad? A ver si algunos, seguro que hay alguno por ahí que reproduzca, que copie una de un jugador del Sestao. No dudo. Yo para ir cerrando, solo querer invitaros a algún torneo de la Liga de Fútbol Sala que hagamos, que si un día os apetece veniros en algún torneo, pues estaría guay. También para ver el ambiente, ver cómo funciona, yo creo que puede resultar interesante. Sí, sí. Y contar allí, claro, contar allí vuestro proyecto para que la gente lo conozca podría ser muy interesante. Alguna vez, creo que además hay uno en Hortaleza dentro de poco, ¿no? El Mundialito Antirracista, sí, a ver si podemos por lo menos asistir para verlo. También, o sea, bueno, pues sí que hemos participado alguna vez en alguna cosa y encantados, oye, de que nos invitéis. Pues sí, ahí entonces en el Mundialito Antirracista nos veremos. Sí. Y bueno, por cerrar el programa, un par de noticias. Esta la va a leer Pedro, que bueno, habla de nuevas noticias sobre la Hortaleza Club Boxing. Vale, pues bueno, pues como hicimos en el último programa, que conocimos un poco este proyecto relacionado del trabajo a través del baloncesto con chavales y chavalas del barrio, pues nos han comunicado que han tenido malas noticias. Y por lo visto, pues la Agencia de la Vivienda Social, la famosa UBS, que pertenece a la Comunidad de Madrid, les ha contestado por escrito que en el nuevo local tendrán que pagar 460 euros al mes más gastos, luz, agua, comunidad, etc. Y entonces el proyecto ahora mismo se ha vuelto insostenible. ¿Qué nos contaron? Por contextualizar un poco, pues nos contaron que ahora mismo tenían un local en el cual simplemente pagaban gastos, no, el local era cedido, no tenían unos gastos, y claro, la trama, la Comunidad de Madrid lo quiere demoler y la posibilidad que les daban era la de trasladarse a un local pagando un alquiler, etcétera. Entonces, hacía que un proyecto que funciona casi sin recursos fuese inviable. Ellos nos contaron que estaban luchando por rebajar eso y que se lo dejasen a un precio muy barato porque, como siempre, una vez más, el dinero está por delante de la labor que esté realizando. Seguro que lo sabéis perfectamente. Entonces, pues parece que se lo han denegado. Entonces, bueno, pues toca ahora apoyar a este proyecto, que seguirá movilizándose y negociando como pueda, pues para intentar conseguir, ¿no? A ver si entre todos y entre todas podemos luchar para que este proyecto pueda seguir de una forma justa y pueda un poco sortear este problema, que es que la Comunidad de Madrid ha decidido que porque vas a hacer un proyecto gratis para el barrio, si puedes sacarte 460 euros de luz, más luego con sus amigas las eléctricas y tal, llevarse otra tajada. Hola, ¿qué dices? Así que bueno, desde aquí un poco pues mostrarles nuestro apoyo y que estaremos al tanto de la situación. Muy bien, gracias Pedro. Seguiremos informando cuando nos vayamos enterando de noticias de Hortaleza Boxing Crew, pues contaremos, que nos apetece. Y bueno, por terminar, tres noticias. Una súper positiva: la Liga Cooperativa de Baloncesto, después de 4 años persiguiendo un poco este sueño y lo que era su idea inicial, que se pudiera expandir a otros barrios o ciudades, pues ha volado a Bolonia. Hay unos chicos de Bolonia que el año pasado vinieron a la escuela de Package y se han llevado la idea a Bolonia y bueno, mañana hacían su primer torneo. No valía con ir a Getafe o a Fuenlabrada. Más internacionales, sí, a la sí, participa en la liga. Hay gente que vuelve con conocimientos útiles de los Erasmus. ¿Sí? Con conocimientos en general, igual útiles o inútiles. Así que bueno, desde aquí empezaremos a ahorrar para ir a visitarles, ¿no? A Bolonia siempre es una ciudad que se puede visitar por cualquier tipo de motivo. Es una buena excusa. Sí, el fútbol, el baloncesto, da igual. Y bueno, siguiendo la línea cooperativa, la Liga Baloncesto cierra su inscripción mañana, el sábado 8 es la asamblea y bueno, va por 53 equipos. Crece un poquito y bueno, está bien porque era un poco la idea de este año era mantenerse para poder seguir fortaleciendo el proyecto. La Liga de Fútbol Sala Cooperativa se cierra en 24 equipos, empezará el lunes, este lunes empieza la liga por fin. Este lunes. Después de que ambas ligas han estado reunidas muchas veces, está muy bien. Y ya para terminar, la LFP, la Liga Popular de Vallecas, abre su inscripción de hoy hasta dentro de una semana, algo así. Así que si estáis interesados podéis cotillar por internet. Pues sí, empieza la está claro que empieza la temporada, pero la temporada popular, la nuestra, ¿no? La de verdad. Oye, ¿cuándo es el mundialito antirracista de Hortaleza que habéis comentado? ¿Lo sabéis? Me pillas. Uy, el 16, me parece. El sábado hay fútbol, básquet. En las canchas al lado de junto al metro de Hortaleza, si no me equivoco. Creo que era Méndez Núñez. El colegio Méndez Núñez. Sí. Colegio Méndez Núñez, perdón, casi la lío ya. Bueno, informaremos mejor. Sábado 15 de octubre, efectivamente. Si me carga la página, os lo cuento antes de que acabe el programa. Es de 10 a 8 de la tarde. Y Colegio Méndez Núñez, calle Alizún, número 9, metro Manoteras. Y ahí pues tenemos otra oportunidad para jugar al fútbol, al básquet. Equipos de 5 a 8 personas de fútbol, básquet de 4 a 7 durante todo el día. Habrá comida popular y bebida. Pues ahí tenemos otra convocatoria. Pues allí nos veremos seguramente. Pues nada, podemos ir despidiendo, nos queda un minutillo. Nada, agradecer a la gente que se ha acercado hasta aquí, a Alacrán, al Club Deportivo Alacrán. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y ánimo con vuestros proyectos también. Muchas gracias. Muchas gracias, seguiremos al tanto de cómo va vuestro proyecto. Nosotros nada, volveremos dentro de 2 semanas, esperemos, ¿no? Sí, sí, sí, la próxima entrevista a bicicleta, sí. ¿No? No han contestado, tío. Bueno, ayer volví a contactar y no... Tengo no la torre de Hortaleza de baloncesto también para bueno, y contar algo. He descubierto también una cosa que se llama roller derby o algo así, que es una especie de meles con patines, que también he conocido a un chaval que nos podía contar cosas interesantes. Vamos así en ello. Veremos a ver qué sale. Temas no nos faltan. Pues nada, cualquier sugerencia, deporte de calle @radiodela.org, ahí podéis escribir. Nada más. Buena semana.